esteco, si usted toma apuntes ya lo tendrá en sus apuntes, esteco, que significa perseverar, estar en pie, estar firme. Pero luego tenemos otra palabra que significa sistemi, y esta palabra significa en su esencia estar. Estar firme es permanecer, quedar, sostenerse en pie, confirmar, comparecer, pero es esta idea de un presente continuo. No solamente estar firmes por un momento, sino es esta idea de estar firmes para siempre. ¿Cuántos queremos estar firmes para siempre? Hasta el final, hasta que el Señor nos llame. Y nuestro pastor también definió la firmeza en la fe como nuestra convicción profunda en nuestro arraigo, en lo que hemos creído. Y él decía, yo necesito estar firme en quién he creído y en lo que he creído. Y es todo ese conjunto de cosas que construyen nuestra fe como cristianos y que nos ayudan a estar firmes. ¿Lo recordamos, verdad? Vale, muy bien. Ahora vamos a entrar en nuestro primer punto de esta mañana. El primer punto de esta mañana es nuestra firmeza descansa en la obra de la cruz y en lo que el Señor conquistó para nosotros. Repito, nuestra firmeza descansa en la obra de la cruz y en lo que el Señor conquistó por nosotros. Y quiero decirles, y vamos a estar leyendo en Juan capítulo 19, versículos 28 al 30, Juan capítulo 19, versículos 28 al 30, que el Señor proveyó todo lo necesario para que nosotros podamos estar firmes en la fe. Él ha provisto todo. Y este pasaje justamente nos habla de esto. Vamos a Juan 19, del 28 al 30. ¿Están conmigo? Dice la palabra. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo se había consumado, para que se cumpliera la escritura, dijo, tengo sed. Versículo 29, había allí una vasija llena de vinagre. Entonces pusieron en un hisopo una esponja empapada en vinagre y se la acercaron a la boca. Cuando Jesús recibió el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Consumado es. Y esta, cuando buscamos en el diccionario, esta palabra consumado significa algo completo, algo terminado. También significa algo perfecto, algo soberbio, algo magistral. Y cuando pensamos en algo completo, podemos pensar en esta idea que ya no se le puede añadir más. Ha llegado a su nivel máximo. Y la obra de la cruz, la obra de la salvación, es completa, no hay nada que añadírsele, es completa. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? ¿Por qué teniendo todo para estar firmes, como cristianos muchas veces no estamos firmes? Y yo estuve pensando en esto, en esta idea, y yo recuerdo que hace más o menos un año, no, a principio de año, estuvimos Laura y yo yendo a Glow y tomamos el AVE. Y cuando llegamos a Madrid, teníamos que ir a una de estas máquinas y comprar un tren de cercanías, un billete para el tren de cercanías, porque teníamos que ir al aeropuerto y del aeropuerto salía un autobús que nos llevaba al hotel. Entonces habíamos hecho cálculos porque íbamos con poco dinero, entonces sabíamos que lo que nos costaba el billete del tren de cercanías a Laura y a mí. El punto es, de esas cosas de Dios, que cuando estamos allí para comprar el billete del tren de cercanías, están unas chicas al lado nuestro y entonces una de las chicas me dice, oye, ¿quieres un billete que yo tengo del tren de cercanías para el aeropuerto? Y digo yo, uy, bueno, vale, gracias. Dice, es que nos ha sobrado uno. Entonces nos acercamos Laura y yo y le digo, sí, es que venimos de Alicante y justo necesitamos comprar nuestros dos billetes. Y dicen ella, ¿en qué habéis venido? Y le hemos dicho, en AVE. Dice, pero ¿no sabéis que cuando vais en AVE tenéis derecho al tren de cercanías? Entonces, a mí me pareció tan curioso porque dije, Dios nos puso estos dos ángeles para que nos ayudaran en esta situación, pero lo que pensé fue, wow, el desconocimiento del paquete completo, porque nuestro billete incluía ese trayecto también hasta el aeropuerto, pero como desconocíamos esa información, por poco no nos podíamos beneficiar de ella. Y yo pensaba en esto justamente, que creo que a veces el gran problema es que desconocemos lo que implica esta obra completa en la cruz. Y el desconocimiento de esa obra completa en la cruz muchas veces nos impide poder apropiarnos de ella y poder estar firmes en la vocación, firmes en nuestra fe, firmes en nuestro llamado. Y hay una historia preciosa, es una de mis preferidas, está en Mateo 15, del versículo 21 al 28, Mateo 15, del versículo 21 al 28, y es una historia sobre una mujer y una gran necesidad que ella tiene, y ella clama al Señor Jesús. Y es la historia de la mujer sirofenicia. Y nos dice la Biblia que esta historia ocurre en la región de Tiro y Sidón. Y esta mujer sale al encuentro del Señor Jesús. Ella tiene una gran necesidad y su gran necesidad es que tiene una hija que está sufriendo mucho porque está endemoniada. Y ella seguramente escucha que ese Señor, ese Jesús que hace tantos milagros, ha llegado a la región y que ella puede ir y presentar su necesidad. Y entonces esta mujer empieza a perseguir al Señor Jesús. El Señor Jesús está con los discípulos allí, la multitud, y esta mujer le dice al Señor que le cuenta la situación: su hija está sufriendo terriblemente porque está endemoniada. Pero el Señor Jesús, nos dice la palabra, que no le dice nada, no le responde, no le contesta. Y entonces esta mujer, ella se ve que sigue persiguiendo al Señor Jesús y nos dice la Biblia que ella está gritando. Es tan incómoda la situación, el alboroto que ella está armando, que los discípulos le dicen al Señor: Señor, échala, échala, que mira el alboroto que está armando aquí. Y entonces el Señor Jesús le dice a la mujer, y es muy interesante porque aunque el Señor Jesús calla la primera vez, es evidente que desde el principio había escuchado lo que la mujer le estaba clamando. Y la respuesta de él es: he sido enviado a la casa de Israel. Y esta mujer, lejos de conformarse con esta respuesta, ella hace algo para mí muy significativo. Ella se acerca al Señor, se arrodilla y le suplica: Señor, ayúdame. Qué preciosa escena, qué preciosa escena. Se acerca al Señor en su necesidad, se arrodilla y le suplica: Señor, ayúdame. Y el Señor se lo pone un poquito difícil. Cuando estudiamos, algunos teólogos dicen que Él estaba probando su fe, y su fe fue una fe tan determinada que creció en medio del obstáculo. Y entonces el Señor le responde por segunda vez: no está bien quitarle el pan a los hijos y dárselo a los perros. Y esta mujer vuelve y le responde al Señor Jesús y le dice: sí, Señor, pero hasta los perros comen de las migajas que caen de la mesa. Y el Señor, hay varios personajes en la Biblia que nos dicen que sorprendieron al Señor con su fe. Y esta mujer, nos dice la Biblia, que recibe ese halago del Señor, porque el Señor le dice: mujer, grande es tu fe. Que se cumpla lo que quieres. Y dice la palabra que desde ese momento su hija fue sana. ¡Qué escena tan maravillosa! Y yo sé que podemos sacar muchísimas lecciones, pero a mí lo que me gustaría que nos centráramos aquí es que se ve que hay dos tipos de personas. Hay los que se sientan a la mesa, que son los hijos, y los que no son hijos de Dios. Y es evidente que los que se sientan a la mesa y son hijos tienen una dignidad, porque son hijos y como hijos tienen unos derechos y unos beneficios. Cuando nosotros como cristianos no conocemos la dignidad que tenemos como hijos de Dios y no conocemos los derechos y los beneficios que tenemos, no los vamos a usar. Y tú puede que estés perdiendo muchos de los beneficios que tienes porque los desconoces. Y para poder permanecer firmes y tener una fe firme, sólida, basada en el carácter de Dios, en la obra completa de Cristo, tú necesitas conocer la palabra. Tú necesitas ir a la Biblia para que realmente aprendas correctamente, aprendamos todo lo que el Señor Jesús conquistó, ganó por nosotros en la cruz. Consumado es la obra completa de la cruz en favor nuestro, para que podamos estar firmes. Necesitamos conocer los beneficios de esta obra. Necesitamos conocerlo, díselo al que tienes al lado. Tú necesitas conocer tus beneficios como hijo de Dios para que puedas estar firme, hacer buen uso de ellos. Segundo punto, la firmeza en la roca. La firmeza en la roca. Y vayamos a Mateo 7, 24 al 27. Mateo 7, 24 al 27. Y este es un pasaje también muy conocido de la Biblia. Y me gustaría, antes de entrar a leer el pasaje, que recordáramos estas definiciones que el pastor en su momento nos dio sobre la firmeza, definiciones del diccionario La Luz. Y fueron tres definiciones. La primera de ellas: se aplica a personas que están convencidas de lo que piensan y actúan en consecuencia. O sea, no es solamente que tú digas, es que yo pienso así, no, tus hechos van a confirmar que realmente tú piensas así. Eso es lo que se llama coherencia. Otra definición: no manifiesta duda. El domingo pasado leíamos el Salmo 26 y el salmista decía, confiaré en Dios sin dudar. La persona firme no manifiesta duda. Y también la firmeza como algo inalterable o definitivo. Ahora sí vamos a la palabra, Mateo 7, 24 al 27. Y esta es llamada la parábola de los dos cimientos. Perdónenme un segundito. Que no logro ver bien. Vamos al versículo 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, será semejante a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña, sobre la roca. Y cayó la lluvia, vinieron torrentes, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, pero ella no se derrumbó porque se había fundado sobre la peña. ¿Por qué no se derrumbó? Porque la razón es porque se había fundado sobre la peña. Pero todo el que me oye estas palabras y no las hace, o sea, se pueden escuchar las palabras y no hacerlas, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Cayó lluvia, vinieron torrentes y soplaron vientos y azotaron contra aquella casa y se derrumbó y fue grande su ruina. Vamos a ver algunas cosas interesantes aquí, y es estos dos grupos de creyentes. Este pasaje nos muestra que es evidente que hay creyentes que oyen la palabra y la ponen por obra. Pero también hay creyentes que oyen la palabra y no la ponen por obra. Y nos dice la palabra que este tipo de cristianos son solamente oidores y no hacedores, y se engañan a ellos mismos, porque la palabra de Dios siempre debe ser puesta por obra. La palabra de Dios siempre habla lo profundo de nuestro corazón, penetra lo profundo, nos examina, tiene que removernos. La palabra de Dios tiene que traer vida, porque ella está viva y tiene que traer transformación. Siempre que escuchamos la palabra de Dios, tenemos que exponernos en humildad. Me aterran muchos cristianos de este tiempo que tienen comezón de oír, como nos dijo la palabra, como nos anticipó la palabra, y solamente están queriendo escuchar el mensaje que a ellos les gusta escuchar. El mensaje cómodo, no el mensaje que les exhorta, que les confronta, que realmente les está invitando constantemente a transformación. La palabra de Dios nos invita constantemente a transformación. Por eso siempre que venimos a la palabra, tenemos que venir a escuchar, a oír, con la intención de hacer. Porque entonces, dice este pasaje, seremos hombres y mujeres prudentes. Y nos está diciendo aquí también que fue edificado sobre la roca. Y la iglesia y nuestra vida como cristianos está edificado en la roca. Ahora, la roca es Cristo. Eso lo sabemos, nuestra roca, la roca de nuestra salvación, es Cristo. Pero la roca también representa todos estos fundamentos de vida que el Señor Jesús nos transmitió. De hecho, estamos justamente, el Señor nos está hablando en los pasajes anteriores del Sermón del Monte, y está hablando de una nueva manera de pensar. Alguna vez estudiamos incluso las bienaventuranzas, que decíamos que Dios estaba exponiendo una manera diferente de ser feliz, una manera diferente a la que el mundo conocía. Y entonces podemos decir que la roca es también todo ese conjunto de enseñanzas, de mandamientos, todo lo que el Señor Jesús nos muestra que a Él le agrada. Entonces la roca es, por una parte, es Él, pero por otra parte también son todos estos fundamentos de vida, toda la verdad, toda la palabra. Y cuando nosotros cada día decidimos, porque cada día como cristianos tenemos que elegir cómo edificamos. No podemos vivir a la aventura intencionalmente. Cada mañana tenemos que levantarnos y decidir cómo vamos a edificar en este día, porque estamos construyendo nuestra vida con esas decisiones que estamos tomando cada día. Y necesitamos entender esto para poder realmente edificar en fundamento, en la roca, que es firme, que es inamovible. Cada día tomamos esta elección. Y si cada día tomamos las decisiones correctas, y si cada día vencemos nuestra carne, nuestra independencia, y realmente edificamos en el fundamento que es Cristo y sus mandamientos, quiero decirte, seremos más firmes cada día. Iremos ganando en firmeza, nos haremos más fuertes en nuestra firmeza. Leía que uno de los grandes problemas de los cristianos de este tiempo es que solamente están enfocados en su hoy. Se les olvida la eternidad, el carácter que tenemos en nuestras vidas como cristianos, que algún día nos moriremos e iremos a la presencia de Dios. Y a veces vivimos como si lo único que va a existir es esta vida. Y se nos olvida que hay una vida más allá de esta vida. Y que necesitamos hoy tomar las decisiones importantes, fundamentales, trascendentales, pero enfocadas realmente en nuestra fe. Porque las decisiones que tienen que ver con nuestra fe permanecen para siempre. ¿Amén? Entonces la firmeza en la roca es una elección diaria. Una elección diaria. Nuestro pastor les contaba la semana pasada que el problema que tuvimos con el libro de Laura, no sé si se acuerdan, que a Laura le mandaron a leer un libro sobre una historia de homosexualismo, de lesbianismo en este caso. Entonces esta semana fuimos a hablar porque, y de hecho ya en el pasado nos ha ocurrido, que han mandado a nuestra hija o a nuestros hijos libros que atentan contra nuestros valores, y decidimos que no íbamos a permitir que nuestros hijos leyeran estos libros. Y fuimos a hablar, bueno, mi esposo le surgió algo y tuve que ir a hablar yo con el profesor, y un profesor muy, muy majo que de primerazo me dijo: yo soy ateo. Ahora, yo te respeto a ti en tus decisiones, en tus convicciones, pero yo soy ateo. Entonces yo le empecé a exponer a este profesor que nuestra manera de pensar, nuestras convicciones, nuestras creencias, y que estábamos comprometidos con ellas, y que no íbamos a permitir que de ninguna manera nuestra hija leyera algo que fuese en contra de sus valores. Y él me dijo: yo lo respeto. Y le dije: de hecho, ha habido libros aquí que nuestros hijos no han leído, libros que tienen que ver con relaciones íntimas entre adolescentes, libros que fomentan la masturbación como algo normal de la edad. Y le dije: no estamos de acuerdo con esas cosas. Y me dijo él: vais a tener varios choques aquí. Y le digo: no, es que ya los hemos tenido y por eso somos tan claros. Vamos a dar la cara para explicar que hay unas razones de peso, que no es que nuestra hija sea irresponsable, pero que hay unas razones de peso y que hemos decidido que no. Al final, concluyendo la charla, yo le empecé a plantear y yo le dije: mire, es tiempo de que realmente la educación de este país entienda que hoy ha cambiado mucho la manera de pensar y que hay unas minorías que hemos decidido que pensamos de una manera y estamos comprometidos con nuestros valores y que la educación nos tiene que dar alternativas. Porque usted no me puede decir que solamente dentro del programa hay un libro que es este y que es ese o no hay otra alternativa. Y le decía, hoy en día, o sea, hasta en el comedor se está entendiendo esta diversidad. Y hasta en el comedor hoy hay menús sin gluten, hay menús para los que son vegetarianos, etc. Y entonces él me lo planteó y me dijo, bueno, es que eso es una enfermedad y como enfermedad no puedes decidir. Otra cosa son los caprichos, los gustos. Y dije, aquí no estamos hablando de gustos o caprichos. Aquí estamos hablando de nuestros valores, de nuestra esencia, de nuestra identidad. Y son innegociables. Innegociables. Cuando nosotros decidimos pararnos firmes en la roca que es Cristo, nuestros valores son innegociables. Tiene que haber coherencia entre lo que decimos que somos y lo que hacemos. Estamos comprometidos, estamos firmes en la verdad, en la manera de Dios. Laura, y lo saben ustedes, el año pasado sacó 0 en su examen de valenciano porque no leyó el libro que le tocaba. Y sin embargo, ella decidió aprovechar todo lo que su profesor, las oportunidades de leer libros, al final saben que la nota le quedó sobresaliente. Y me decía ella, mami, ¿qué tal que hubiera negociado yo mis principios? Mira, al final me mantuve firme y Dios me respaldó. Si tú te mantienes firme, Dios te va a respaldar. Pero necesitas realmente pararte firme en la roca y no moverte de allí. Que nada te presione, no te muevas, no te muevas. Edifica en el fundamento que permanece para siempre. Y quiero decirte, si tú te afirmas en ese fundamento, cuando vengan las tormentas, cuando vengan las presiones de la vida, cuando vengan los ataques, ¿qué va a pasar? Tú vas a permanecer. Tú vas a permanecer. Estas cosas, estos vientos soplarán. Y créanme, nosotros hemos vivido vientos y tormentas que te golpean duro, pero no te sacan, porque cada día decidiste afirmarte en el fundamento, edificaste en el fundamento y hoy estás firme y seguro. ¿Cuántos me dicen amén? Amén. 3, la firmeza en medio del mundo y de las circunstancias. La firmeza en medio del mundo y de las circunstancias. Y seguimos con esta idea. Y antes de leer el pasaje que está en Mateo 14, versículos 22 al 33, Mateo 14, versículos 22 al 33, me gustaría que estuviéramos pensando en otra definición del diccionario Larousse sobre firmeza que mencionó nuestro pastor. Y la firmeza es algo estable y seguro, que no se mueve y que difícilmente puede caerse. Y este pasaje también es un pasaje muy conocido de la Biblia, y es cuando el Señor Jesús camina sobre el mar, camina sobre el agua. Y el Señor me llevó a recordar cuando en el Antiguo Testamento está la historia, vemos dos historias del pueblo de Israel relacionadas con agua. La primera de ellas es cuando el pueblo de Israel pasa en seco en el Mar Rojo, en medio del Mar Rojo. Y la segunda escena es cuando están a punto de entrar a la tierra prometida y cruzan el Jordán en seco también. Pero aquí en el Nuevo Testamento tenemos al Señor Jesús caminando sobre el agua, sobre el agua. Y vamos a leer Mateo 14, versículos 22. Dice, y enseguida Jesús obligó a sus discípulos a entrar en la barca e ir delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a las multitudes. Una vez despedida la gente, subió al monte para orar a solas, y cuando llegó la noche estaba allí solo. La barca ya quedaba a gran distancia de la tierra, azotada por las olas porque el viento era contrario. Y a la cuarta vigilia de la noche, más o menos las 3 de la mañana, Jesús fue a ellos caminando sobre el mar. Pero Cuando los discípulos le vieron caminando sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y gritaron de miedo. Enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Pedro descendió de la barca y caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Pero al ver el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó diciendo, Señor, sálvame. De inmediato Jesús extendió la mano, le sostuvo y le dijo, hombre, oh hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca le adoraron diciendo, verdaderamente, este es el Hijo de Dios. Y de nuevo una escena tan cargada de tanta riqueza, pero yo quisiera que estuviéramos enfocados en unas ideas muy importantes que ahora les voy a compartir. La primera de ellas es que el mar aquí en este pasaje simboliza el mundo. El mundo con su corriente de pensamiento, el mundo como el lugar donde estamos, pero al cual no pertenecemos, el mundo con su presión, con su ataque, con su influencia. Y podemos ver varias cosas aquí, y vemos al Señor Jesús caminando sobre el agua. Y esto nos habla de que el Señor Jesús pudo caminar sobre las aguas, sobre el mundo. El Señor, y si el Señor Jesús pudo caminar sobre el mundo, nosotros también podemos caminar sobre el mundo. Vemos aquí también, cuando vamos más adelante a la historia de Pedro, vemos a Pedro bajando de la barca y caminando sobre el mar. Y vemos aquí a Pedro caminando, y algunas veces lo hemos hablado, sobre la palabra que el Señor Jesús le dijo, ven. Pero aquí podemos ver algo muy interesante, y es que aunque el terreno era agua, y todos sabemos lo que significa el agua, aún así Pedro estuvo firme caminando sobre el mar. El Señor Jesús a nosotros nos ha permitido poder caminar sobre todo tipo de terreno. La firmeza no depende del terreno, quiero decirte eso. La firmeza depende de la palabra de Dios en la cual tú te paras. La firmeza depende de que tú vivas en dependencia de Dios. Porque miren qué interesante que Pedro camina sobre el agua mientras confía en Dios. Mientras está caminando en fe. En lo que el Señor le ha dicho, él vio al Señor Jesús caminando sobre el agua, él le dice que él quiere hacerlo, el Señor Jesús le dice que sí, y Pedro tiene esta fe para bajar de la barca y empezar a caminar sobre el agua, pero le falta la fe para continuar. Y yo creo que el gran problema de Pedro aquí fue que él deja de depender de Dios y empieza a mirar lo que no debe mirar. Y muchas veces nos pasa esto en nuestra vida, y por eso en medio de las circunstancias tropezamos y caemos, cuando deberíamos entender que el Señor nos ha dado la palabra y tenemos el poder para caminar firme sobre cualquier terreno. Porque insisto, tú te paras, es en Dios, te paras en Dios, en lo que Dios dice de ti, no en el terreno como tal. Otra cosa interesante aquí es que vemos que cuando tú estás en las situaciones de la vida, en las situaciones complicadas de la vida, tú estás solo con Dios. Estamos solos con Dios. A veces queremos y reclamamos que no hubo nadie allí para ayudarnos, pero hemos dejado de entender que estaba todo lo que necesitábamos, que era el Señor Jesús. Fíjense que los discípulos están observando la escena, porque de hecho dicen que cuando entran a la barca, todos le adoran y dicen, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Ellos habían estado observando la escena. Sin embargo, ninguno se lanza a ayudar a Pedro cuando Pedro se está hundiendo. Solamente el Señor Jesús tiende su mano y socorre a Pedro. Y todos podemos ser testigos del sufrimiento de otros, podemos ser testigos de las dificultades de otros, pero nunca vamos a poder decidir por ellos. Así como cuando tú estás allí sobre las situaciones difíciles de la vida, tú solamente tienes a Dios a tu lado. Nadie puede decidir por ti. Créanme que una de las cosas más frustrantes en el ministerio es no poder decidir por las personas. Pero imagínense si pudiéramos hacerlo. Y mucha gente toma sus decisiones en momentos de presión, de fuertes vientos, de dificultad. Personas que se desconectan de Dios, que se independizan de Dios, que pierden el norte. ¿Cómo me gustaría que nosotros pudiéramos estar allí? A veces quieres hacer la parte del Señor, venir, sacarlos, y no puedes. Porque cada uno es responsable por las decisiones que toma. Cada uno es responsable a quien mira. Cada uno es responsable de lo que mira y también de lo que no mira. Y en esta mañana yo quiero decirte, necesitamos realmente entender que la única manera de estar firmes es en dependencia de Dios. No vamos a poder permanecer firmes de ninguna otra manera. En nuestras fuerzas nos vamos a caer, en nuestras fuerzas vamos a fracasar. A veces queremos pasar por las situaciones complicadas de la vida en nuestras fuerzas y fracasamos. Y cuando fracasamos culpamos a otros. Es que ¿por qué no estuvieron allí? Tenías al Señor Jesús a tu lado. Tenías al Señor Jesús a tu lado. Te extendió la mano. ¿Por qué no tomaste la mano y dejaste que Él te sacara? Y quiero decirte, siempre que estés allí, en las situaciones difíciles de la vida, y sientas, porque somos humanos y a veces nuestra fe, ¿saben?, puede golpearse, puede tambalear, pero aún en momentos donde nuestra fe puede estar débil o a punto de tambalear, nosotros podemos clamar, porque ese Dios fiel nuestro está a nuestro lado y va a ayudarnos. ¿Saben? Dios no quiere que nadie se hunda. Necesitamos mantenernos firmes porque aún queda mucho camino por delante. Y cada uno de nosotros tiene sobre su espalda llamados de Dios maravillosos. Esta mañana veníamos escuchando una canción de camino aquí a la iglesia de Marcos Brunet, Mis generaciones y yo serviremos al Señor. Y yo pensaba, como padres, estamos marcando la vida de nuestros hijos, estamos edificando sobre ellos, tenemos que dar ejemplo de firmeza para que todo ese plan de Dios, no solamente sobre nosotros, sino sobre nuestras generaciones, pueda cumplirse. Necesitamos estar firmes. Cuando tú como padre caes, créeme, vas a dejar sin fundamento a tus hijos. Tus hijos tienen que tener una fe muy fuerte, o ser ya mayores para mantenerse firmes. Es muy difícil que la familia no haya conocido al Señor y se aparte, y los hijos puedan mantenerse firmes. No digo que no sea posible, pero es muy difícil. Es muy difícil porque ya has pisoteado tu testimonio y les has mostrado a tus hijos que es difícil seguir al Señor, tan difícil que tú no pudiste. Y ellos aprenden, por ejemplo, aprenden tanto lo bueno como lo malo. Necesitamos realmente entender esto y ser responsables. Finalmente, punto cuatro, mi último punto, firmeza en la prueba. Firmeza en la prueba. Y vamos a leer 2 Corintios 4. Versículos 8 al 9. Y mientras vamos a leer este pasaje, quiero que estemos meditando en otra definición, dos definiciones de Larousse sobre firmeza. Y una de estas definiciones es duro o resistente. Duro o resistente. Y la otra definición es algo con valor, energía y constancia. Vamos a la palabra. 2 Corintios 4:8. Es un pasaje precioso de la palabra también que dice: estamos atribulados en todo, pero no angustiados. ciegos, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, abatidos, pero no destruidos. Y dice, siempre llevamos en el cuerpo la muerte de Jesús por todas partes, para que también en nuestro cuerpo se manifieste la vida de Jesús. Y fíjense que aquí estamos viendo varias cosas. Estamos viendo a situaciones que nos pueden ocurrir, pero frente a esa situación hay un contraste. Podemos estar atribulados en todo, pero no estamos angustiados. Podemos estar perplejos, pero no estamos desesperados. Podemos estar perseguidos, pero no estamos desamparados. Podemos estar abatidos, pero no estamos destruidos. Como cristianos, necesitamos tener una firmeza de este tipo. Necesitamos desarrollar en nuestra vida la resistencia. La resistencia es esa capacidad de recibir presión y de no rompernos. Como cristianos necesitamos desarrollar esto en nuestras vidas, porque quiero decirte que constantemente vamos a estar viviendo cosas complicadas. Constantemente vamos a estar pasando por pruebas en nuestra vida. Vamos a recibir del mundo aflicción. Vamos a recibir de la carne y de nuestro adversario tentación, ataque. Y necesitamos entender que si no somos resistentes, vamos a poder caer. La palabra nos dice en 1 de Pedro 4:12, que no nos sorprendamos del fuego de prueba que nos ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña nos aconteciese. Y en la reunión de mujeres estuvimos hablando de esto, porque recordamos el carácter de la prueba y dijimos que la prueba viene de Dios, y que la prueba, a través de la prueba, Dios está verificando la calidad espiritual de nuestras vidas. El Señor está determinado, el Espíritu Santo de Dios, el Paracletos, está determinado en hacer una obra de transformación diaria en nosotros. La palabra nos dice que aquel que empezó la buena obra en nosotros será fiel en completarla. Hay una buena obra que el Espíritu Santo de Dios hace en nuestra vida cada día, pero cada tanto el Señor va a probar qué tanta calidad hay en nuestra fe. Él necesita verificar que realmente está ocurriendo en nosotros esta obra de transformación para parecernos a su Hijo, nuestro Señor. Porque Él es nuestro propósito, parecernos a Él. Y a través de nuestra vida poder ser una expresión de su amor, de su salvación. Poder ser a través de nuestra vida una respuesta al mundo perdido. Y necesitamos entender que el Señor va a estar probándonos constantemente. Y la prueba es algo muy doloroso. Y podríamos pensar, pero bueno, Señor, al final si recibimos por todas partes, si recibimos del mundo, recibimos del diablo, tenemos que lidiar contra nuestra carne, ¿por qué tienes tú que probarnos también? Y podríamos pensar que Dios nos pone como una trampa. Pero yo quiero decirte que no, de ninguna manera, Dios no es malo. La palabra nos dice que Él es bueno, siempre bueno. Pero Dios, a través de la prueba, nos muestra que Él está determinado realmente en hacer una obra profunda en tu vida. Dios no se mete con nosotros superficialmente. La única forma de que tú no crezcas profundamente es que no le permitas que Él forme profundidad en tu vida. Podemos ser cristianos superficiales. Y hoy en día, tristemente, hay mucha superficialidad en el Evangelio. Los precios, los sacrificios en el Evangelio hoy no se quieren pagar. Queremos un Evangelio cómodo. Queremos predicaciones que nos golpeen el hombro así con suavidad. Que solamente sean humanistas y nos hablen de lo que nosotros necesitamos. Y yo quiero decirte, el Evangelio de la palabra no es este. El Evangelio de la palabra es el Evangelio de la prueba. Es el Evangelio también del dolor. Porque nos dice, como dice el versículo 10, porque entonces este cuerpo de muerte de Jesús lo estaremos llevando por todas partes, estaremos anunciando la muerte de Jesús, pero también la vida de Jesús que obra en nosotros. La prueba tiene que aprender a vencerse, que cumpla su propósito. A veces viene la prueba y nos resistimos a las pruebas, nos enfadamos con Dios. Señor, si te he sido fiel, ¿por qué me ocurre esto? Lo necesitas. La prueba va a sacar lo que hay en tu corazón. Cosas que a veces ignoramos de nosotros mismos salen en la prueba. Necesitamos que la prueba cumpla el propósito. Cuando hacen la ITV los coches, la ITV tiene un propósito, no más que el gobierno se quede con nuestro dinero, tiene un propósito. Necesitamos tener esos coches a punto para que funcionen bien, para que no haya peligro. Necesitamos la prueba en nuestras vidas. Y en medio de la prueba necesitamos rendirnos para que se cumpla el propósito de la prueba y podamos mantenernos firmes y seguir agarrados de la mano de Dios. Y voy a contar un testimonio y con esto termino. Recuerdo hace un año, más o menos, estuve viajando a Emerge, creo, no sé si lo he compartido antes, y recuerdo esta escena en la habitación del hotel, porque estaba muy nerviosa de que podía tener un brote, y lo estuve compartiendo en la reunión de mujeres. Yo había sido invitada a este congreso para pastoras y líderes, y el Señor me dijo que yo iba a estar bien, que yo iba a estar bien y que yo iba a poder predicar. Pero fue un viaje tan difícil. Desde que llegué, desde antes de partir, me sentía mal físicamente. Y ya estando allá me sentía mal físicamente. De hecho, el día en que yo me levanto en la mañana y voy a predicar, estoy muy mal físicamente. Y recuerdo la noche anterior estaba orando porque sentía esa impotencia en mi cuerpo porque físicamente estaba muy mal de salud. Y yo he sido muy fuerte porque yo siento que yo tengo un compromiso con Dios y que a menos que de verdad esté muy mal, no puedo dejar de hacer lo que me he comprometido. Y entonces esa noche estaba orando al Señor. Y todo este proyecto de Emerge estaba abriendo puertas. Y yo le decía al Señor: Señor, ahora que se están abriendo puertas para predicar la palabra, ahora veo mi salud tan mal, veo mi salud, sigo luchando contra mi salud, sigo luchando contra mi salud. Y recuerdo que le dije al Señor: Señor, si tú quisieras sanarme, si tú quisieras sanarme, Señor, yo te serviría mejor porque tendría la fuerza y la salud para servirte. Pero si no me quieres sanar, Señor, te daré lo mejor de mi vida. Te daré mis fuerzas, mi energía. Si mi salud es del 20%, te daré el 20% de mi salud. Te lo daré todo porque ese será mi 100%. Estoy dispuesta a que hagas lo que tú quieras. Yo creo que cuando hemos pasado como familia esta prueba de mi enfermedad, teníamos la decisión de solamente mirar la prueba y quizá dejar de avanzar, dejar de conquistar, dejar de seguir creyendo, no sé, porque la prueba a veces tristemente también tiene mala respuesta, como decíamos hace un momento, en nuestro corazón. Y yo hago esa oración en la noche y en la mañana me levanto peor. Y predico, y es una bendición tremenda la predicación, por supuesto, para la gloria de Dios. Pero yo estoy empeorando en mi salud. Y esa noche, el sábado, ministramos en una iglesia y fue una bendición tremenda, pero yo cada vez me voy sintiendo peor. Y creo que muchos saben, esa noche, antes de viajar aquí a Alicante, ya estábamos en Budapest, en Hungría. Esa noche en el hotel yo tengo un brote, yo me enfermo. Y fue una experiencia de mucha impotencia, porque yo recuerdo que yo me levanto a medianoche al baño y yo no tengo fuerzas para sostenerme. Yo cuando llegué al baño, yo supe que tenía el brote porque yo empecé a sudar del esfuerzo de levantarme de la cama para ir al baño. Y yo estaba con una compañera de habitación que hablaba inglés. Entonces pensé, es más el esfuerzo que tiene que hacer mi mente para decirme estoy enferma, para decirle estoy enferma, que valerme por mí misma. Yo recuerdo que yo me voy a gatas a mi cama, y yo recuerdo esta oración porque yo le dije: Señor, por favor, Señor, te lo suplico, solamente déjame que llegue a casa. Si me voy a enfermar, por favor, solamente espera que llegue a casa. Hermanos, en ese momento yo empecé a sentir un viento fresco. Yo no sé si ustedes saben que en los hoteles en invierno no hay aire acondicionado, solo calefacción, no funciona el aire. Y al revés, en el verano no hay calefacción, solo funciona el aire acondicionado. No había nada encendido en nuestra habitación, de hecho hacía un calor insoportable. Pero yo empiezo a sentir un viento fresco sobre mi cabeza, sobre mi cuerpo. Y todo el malestar y la incomodidad que yo había tenido hasta ese momento se fue. Y yo empecé a experimentar una paz y una paz y una paz. Y yo me quedé dormida. Y luego me levanté como a las 3 de la mañana a alistarme. Tendríamos que salir muy temprano. Yo estaba muy delicada de salud. Yo tuve la fuerza para alistarme. Yo tuve la fuerza para prepararme. Ustedes saben que cuando a mí me da el brote, me daba un brote, yo no podía levantarme de mi cama al baño porque me daba taquicardia. Y empezaba a sudar como si hubiera hecho una maratón. Y al final yo llego aquí a Alicante, y cuando llego aquí a Alicante me enfermo. Y me enfermé y estuve 3 días en cama enferma. Fuimos al hospital, me pusieron la medicación, que también eso fue un testimonio de Dios muy lindo, una medicación de 1,800 euros. Y después de que me recuperé, recuerdo que no estaba bien de salud. Y nos invitaron a ministrar a Vitoria. Y yo me estoy recuperando de todo ese malestar de salud. Y a la semana vamos a ministrar a Vitoria. Y todavía no me siento bien, porque cuando me daba ese brote duraba enferma 2 semanas. Y a la semana siguiente me invitan al Festival de Vida del año pasado a dar la charla sobre la depresión. Cuando a mí me da el brote me cuesta pensar, mi cerebro no funciona bien. Pero ¿saben qué? Yo aprendí a decirle al Señor, en medio de todas estas cosas, yo puedo en Cristo. Señor, si tú has querido que sea de esta manera, yo no voy a usar esta prueba para decirte que no. Yo te digo, sí, Señor, en medio de él. Y a veces la prueba, en lugar de sacar lo que está en nuestras vidas, que está mal, que necesita salir, nos catapulta hacia el fracaso. Yo voy a decir lo siguiente con temor y temblor. Yo creo que estoy curada, porque 3 de mis resultados salieron malos. Esta es una enfermedad incurable. Es un síndrome de una falta, de una carencia de un complemento en el cuerpo. Es una enfermedad extraña, hay muy pocos casos en España. A mí me salieron 3 análisis positivos y 3 análisis negativos. De hecho, el último análisis, que es a punto de operarme de la vesícula, el doctor me dice, esto es muy extraño, porque esta enfermedad es incurable. Pero evidentemente te salen los últimos análisis bien. Te digo, entonces, ¿qué, doctor? ¿Estoy curada? Bueno, los análisis dicen que estás bien. Pero doctor, si tenía la enfermedad antes y ahora no la tengo, bueno, es evidente que la tenías antes y ahora parece que no la tienes. O sea, con todo, ustedes saben, ¿no? Tratando de cuidar allí la palabra. Una de las pruebas de fuego era la operación de la vesícula. Porque esta enfermedad, hay un brote cuando tú tienes una operación o cuando tienes intervenciones quirúrgicas a nivel dental. Y yo entré a mi operación de la vesícula y yo no tuve ningún brote. Y yo creo que el Señor me ha curado. Llevo 1 año sin tener nada. Y yo creo que el Señor me ha curado. Imagínense que yo hubiera detenido mi vida hasta que el Señor me curara. ¿Cuánto habría dejado de hacer? ¿Cuánto habría perdido? Porque al final, hoy puedo decir que ha sido la bondad de Dios que me sostuvo para que en medio de mi fragilidad por la enfermedad yo pudiera seguirle sirviendo. Amados, necesitamos estar firmes, firmes en medio de la prueba, no desfallecer, no dar marcha atrás. La vida del cristiano es una vida de avance continuo. Necesitamos seguir extendiendo el reino de Dios primero en nuestras vidas y después allá afuera. Vamos a ponernos de pie. Cierra tus ojos allí donde estás. Nuestro Dios es un Dios maravilloso que hace milagros. Y si pensamos en los milagros son mensajes de Dios. Los mensajes son propósitos, tienen propósitos de Dios. Los mensajes nos hablan de Dios, del carácter, de los propósitos. Dios es maravilloso. Y en esta mañana yo quiero hacer una invitación a las personas que han venido hoy por primera vez a esta iglesia. Yo no sé si tú habías escuchado antes hablar de Dios. No sé si esta es la primera vez. No sé si alguna vez has hecho una oración donde tú le pides a Dios que entre a tu vida. Hoy estábamos recordando este pasaje de la Biblia. Y el Señor Jesús era muy claro que los hijos se sientan a la mesa y que los que no son hijos no se pueden sentar a la mesa, porque así es como está establecido. Porque el Señor Jesús, a través de su muerte, vino a reconciliarnos con el Padre, porque nosotros estábamos muertos en nuestros pecados. Y nuestro pecado nos impedía acercarnos al Dios Santo. Pero a través de Cristo y de su sacrificio perfecto, si nosotros venimos a Él, a la cruz, y le decimos: Señor, yo quiero hoy que tú entres en mi corazón. Yo reconozco, Dios, que he vivido mi vida a mi manera, que he cometido pecados, que he hecho cosas de las que hoy me avergüenzo. Pero hoy quiero tener una relación contigo, quiero conocerte, quiero pedirte que entres en mi corazón, quiero poder llamarte mi Señor, quiero poder ser un hijo y sentarme a la mesa y poder recibir todo lo que tú has ganado para los hijos. Yo te invito a que hagas una oración conmigo. Con tus propias palabras, allí donde estás. Dios te conoce bien y Dios sabe cuál es tu necesidad, por qué has venido hoy aquí. Pero no importa cuál es la necesidad que tú sientas, tu más grande necesidad es de Dios, de reconciliarte con Dios, de volver a entrar en los propósitos de Dios. Dile al Señor hoy: yo te abro mi corazón, entra en Él, te necesito, Dios. Ya no quiero vivir más a mi manera, necesito hoy que vengas a mi corazón y que tomes el gobierno de mi vida. De qué tanto reconozcas tu necesidad de Dios en este día. Es un punto de inicio para una relación donde vas a poder experimentar el amor de Dios. Ese amor de Dios está sobre tu vida hoy para perdón y para salvación. Y si tú has hecho esta oración, yo te pido por favor que levantes tu mano allí donde tú estás. Reconocer nuestra necesidad de ti, pero también queremos darte gracias. Oh Dios, gracias por esta obra tan maravillosa y perfecta. Levanta tus manos allí donde estás. Y en esta mañana dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios. Dios ama los corazones agradecidos. Oh Dios, anhela los corazones que le agradecen, que le dicen a cuánto le aman con su vida. Dios anhela los hijos que quieren estar cerca de su corazón más que nada. Dile al Señor en esta mañana, gracias Señor, gracias por ser mi roca, gracias porque no hay otra roca más fuerte, más estable, más firme que tú. Gracias por toda la obra de salvación, por todo lo que hiciste por mí en la cruz, por todo lo que ganaste. Señor, yo quiero poder caminar en todo esto cada día. Espíritu Santo de Dios, tú como mi maestro, enséñame tu palabra, que venga revelación a mi vida a través de tu palabra, que Señor se despierte amor en mi corazón por tu palabra, Dios, que yo pueda cada día venir y meditar en tu palabra, alimentarme de tu palabra, conocer al Dios de la palabra, no el Dios de las emociones, no el Dios que varía de acuerdo a mis emociones, sino al Dios inmutable, al Dios que permanece siempre en su sitio, al Dios de la palabra. Oh, gracias Dios. Gracias Dios, hoy te bendecimos. Hoy te bendecimos. Allí donde estás, haz una oración y dile al Señor en esta mañana, ¿qué vas a hacer frente a lo que Él te ha hablado hoy? ¿Qué decisiones vas a tomar frente a lo que Él te ha hablado hoy? Y comprométete con esas decisiones. Que no sea un momento emocional, sino que la verdad de Dios, que ha iluminado hoy tu entendimiento, que ha puesto el dedo allí donde necesitabas tú ver. Dile al Señor ahora con qué te vas a comprometer. ¿Cuál va a ser tu respuesta? Si no has estado todo lo firme que deberías estar hasta este punto, ¿qué vas a hacer? Dile hoy qué decisiones vas a tomar. Todo ha sido provisto. La parte suya está completa, solo falta la nuestra. ¿Qué decisiones vamos a tomar? Señor, hoy te bendecimos, Dios. Gracias porque tú estás hoy escuchando cada oración. Gracias por tu gran amor. Gracias por tu bondad, por tu misericordia. Gracias por la obra de transformación sobre nuestra vida cada día. Gracias porque tú eres nuestro fiel ayudador. Señor, porque aún en las cosas que tanto nos cuestan, cuando realmente nos doblegamos y nos rendimos, oh Dios, tú estás allí para ayudarnos. Gracias, es precioso lo que tú haces en nuestras vidas, quitando todo lo feo de nosotros, quitando todo lo que desluce tu nombre en nuestras vidas, para que realmente podamos brillar con tu luz, Señor Jesús. Oh, queremos brillar con tu luz, parados firmes en la roca, siendo coherentes, pero también hablando al mundo, Dios, al mundo, con nuestra propia vida, con nuestro propio ejemplo, con nuestras palabras, con nuestras actitudes, Dios. Hoy te bendecimos.